encontrar lo último del video. Y esto es Barantropics. Find your way to the ship. Solo sé que ya no soy. ese hombre divertido, porque se me fue el amor. Ay, ay, ay, corazón, vuelve, no me hagas sufrir. Ay, ay, ay, corazón, vuelve, que quiero vivir. Wow, DJ MC. Por su traición. próxima.